Radio Tango. ¿El tango sigue siendo una música popular? ¿Lo es solo por tradición e historia o también por producción y acción actual? León Gieco decía, siempre mencionamos a Pugliese, nosotros siempre mencionamos a Gustavo Varela y en particular a su gran libro intitulado Mal de Tango, porque allí se describe el origen, el contexto, la sociedad donde el tango se volvió expresión cultural, popular y masiva. Voy a leerles un fragmento de Mal de Tango. Abro comillas. El tango inventa culturalmente a la clase media. Es su primera expresión, su modo de construir afectos, su manera de expresar el afincamiento en una nueva tierra. El inmigrante trae consigo la zarzuela, la mazurca, que en una tarde de patio se mezcla con el sonido de la milonga campera. El italiano, el turco o nuestro hombre de campo son refugiados sociales, expulsados por el alambre de púa local o por la miseria de sus países de origen. Traen ideales, libros, partituras, costumbres, instrumentos, teatro. Pasan su tiempo añorando con volver a su tierra para vivir la vida que se merecen y no la que llevan en el arrabal, cerca del río, pobres y mezclados unos con otros en una sociedad que les es extraña. Cierro comillas. Durante un periodo inexacto, pero que se extendió aproximadamente por 50 años, por medio siglo, el tango se nutrió de valores sinceros de aquellos hombres habitantes que fueron sumando minorías y que conformaron una mayoría social multicultural. Ese fue el contexto variopinto de nuestra ciudad. Y eso se tradujo en letras, en formas de abrazar a la pareja de baile, de tocar los instrumentos, en fin, se tradujo en el tango. Las letras de tango representaban esa realidad. La pregunta que hacemos desde Fractura Expuesta es, ¿qué es el tango hoy? Para nosotros, para los nuevos habitantes de esa misma ciudad de origen, pero casi un siglo después. Porque el italiano quería volverse, y entonces encontramos canciones que expresan esa añoranza, o los polacos, que se refugiaron en un país con un idioma inentendible y tuvieron que recalar con toda su ideología en las villas de antaño que eran los conventillos. Y ahí estaba el tango para retratarlo. ¿Qué es lo que te pasa a vos? ¿Qué querés? ¿Qué te duele? ¿Qué te indigna? ¿Qué te motiva? ¿Qué te moviliza? ¿Qué te hace bien? ¿Qué te divierte? Eso es lo que hoy el tango no pregunta en general. Conocer el árbol genealógico del tango, como bien explica el profesor Varela, es importante para entender los orígenes, sin olvidar que se trata de una expresión cultural producida por fuerzas sociales, culturales, económicas, que están en tensión constante. Los rescates históricos son interesantes cuando no se olvidan de esa realidad en tensión. No pasa entonces por insistir con lo de siempre, con ese de historia siempre gloriosa, siempre popular, siempre masiva, siempre presente, siempre idéntica. El tango, hoy, ya no está presente en el menú de opciones que la mayoría de los jóvenes de esta ciudad recala. Está más presente que algunos años atrás, es cierto, pero todavía falta muchísimo más. ¿Qué es el tango para nosotros? En medio de la relación de mercado, donde se ofrece lo que supuestamente se demanda. Donde los chicos están incentivados a la adolescencia cuando todavía tienen 9 años. Donde una maquinaria cultural crea las demandas, disparando contenidos desde Miami, a veces con acento argentino. Resulta que ahora, para abaratar costos, sí somos necesarios, y entonces armamos operaciones triunfo con un pibe de cada provincia que cantan tango o folclore como Cristina Aguilera. Ni hablar de las novelas con el sello de Cris Morena, floggers, cumbios, en definitiva, formas de no hacer, mecanismos para pensar, respuestas lógicas ante problemáticas comunes, pero con los guiones que se escriben en otras latitudes que nosotros leemos sin chistar. Después no aparecen Mansis, Expósitos, Castillos, Cadícamos, y es lógico. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Mientras el tango no hable de nosotros, como generación no va a pasar nada. Vamos a seguir igual que ahora. Y eso es tarea de los nuevos letristas. La tarea es apelar a lo que realmente nos pasa y nos moviliza. No le vamos a pelear mano a mano a los creadores de contenidos. Ellos destinan muchos recursos. Y cuando hablamos de recursos, el tema incluye hasta el acceso de los pibes a los instrumentos musicales que sirven para hacer tango. Pero si encima seguimos creando repertorios compuestos solo por temas con historias de antes, el único pensamiento posible que esbozaremos es ese que nos permite jactarnos. ¡Qué grande nuestro tango! Te canta a la justa en el 506 y en el 2000 también. Y yo te diría que no, que en el 2000 no te entienden, porque ya se habla distinto. Que la inmensa cantidad de tangos hablan de cosas que no nos las entendemos ni nosotros. ¿Hasta cuándo las vamos a rescatar? ¿Cuándo nos vamos a rescatar a nosotros mismos? La idea es sincerar el tango, hacerlo nuestro. Que entre tango y tango siempre aparezca alguno que hable también de los habitantes de Buenos Aires, pero de los de ahora. Y que cada vez sean más, para poder ir encontrando la calidad en la cantidad. Es la hora de atravesar ese camino, para reinstalarnos como expresión cultural, con público genuino, con gente que quiera escuchar tango, porque encuentra ahí ese lugar para canalizar varias de las inquietudes del hombre. Fracturaexpuesta.com.ar. El tango es para escucharse de frente a los auriculares y cerca de un perro. Porque cuando la melodía se fractura, se multiplica y renace. Estamos aquí para confirmarles que se ha producido una fractura expuesta. Que se ha producido una fractura expuesta. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo, el tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grande. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Hoy en Fractura Expuesta nos visita para la entrevista el violinista y también compositor Ramiro Gallo. Más tarde en la columna periodística Sebastián Loco Linardi comentará el concierto de Ángel Pulice y Rute Vicenzo en el ciclo Tango de Miércoles. Y como siempre vamos a tener música, noticias delirantes, agenda de conciertos y mucho tango para tirar al techo. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Es que yo estaba segura. Dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte. Salió mal. Después resulta que no le graba. ¿Cómo se están tomando el pelo? Cirujano técnico Nicolás Esquivel. ¡Qué barbaridad la mía! Esa técnica de mierda, este tipo que me arruinó un año de trabajo, que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Voz oficial Miguel Ángel González. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Bueno, mientras buscamos un equipo de primeros auxilios para la garganta, para toda la parte de la laringe de uno de los conductores de este programa, vamos a arrancar en la emisión 265 de lo que dimos en llamar Fractura Expuesta Radio Tango. Sí, me dicen que hay una pera de goma pero no sé si se va a servir para la descongestión y para todo eso. Pero pibe, ponela por acá. Bueno, la semana pasada, ¿qué era? Sueño, cansancio, fiebre. Esta es... Estoy experimentando todos los males de un conductor de un programa de tango. Yo lo que propongo es que a lo largo de todas las semanas que van pasando, este es su programa semanal, va todos los lunes, hagamos una grilla, ¿te parece? Yo te lo propongo a vos, Germán. Una grilla de ciertos padecimientos. Yo que sé computación, puedo armar una planilla Excel. Bueno, para la próxima podemos pensar flema y expectorás acá. Directamente en el estudio, ¿te parece? Probablemente no tengamos Traemos una escupidera, como habitualmente se dice, y tratamos el padecimiento. Probablemente no tengamos que esperar la semana que viene. ¿La voz va a ser siempre así? Me parece que sí. Bueno, me gusta, porque me siento como conduciendo el programa con otra persona. Bueno, ¿te gusta eso entonces? Hermoso, no está Germán acá, es otra persona. Arrancamos entonces, como les decía, fractura expuesta. Hoy vamos a estar... Dime. ¿Vos no padeces nada? Por el momento no, espero no padecerlo al compartir este estudio. De todas formas, me quedé pensando en la planilla de Excel y lo que me parece es que lo que podríamos hacer, porque no, yo no lo preveo esto, la semana pasada tenía sueño, no pensé, la semana que viene me voy a quedar sin voz. Bueno. Así que la semana que viene capaz que tengo efectivamente algún problemita y ahí lo sumo a la planilla. ¿Qué te parece? Sí. De esa manera construimos un mejor conductor de programa de tango. Sí. Está todo pensado. Listo. Y para la próxima semana, para la otra, tránsito lento. Eso también lo tengo, pero no se nota el aire. Bueno, pero una camiseta que tiene puesta en este momento habla de cierto tránsito lento que es violeta. Claro, sí, sí. 4382-9327, 4382-9327 para comunicarse con este programa y dejar mensajes en el contestador automático. Y si no, hay dos alternativas. ¿La dice el señor locutor que tengo aquí a mi lado? Nacho Borda, sí. A ver, por favor. fracturaexpuesta@madres.org y fracturalaire@hotmail.com, ahí nos agregan como contacto. Y bueno, yo los acepto porque soy un pibe macanudo. Y ahí empezamos a dialogar. Nos pueden dejar preguntas para Ramiro Gallo o consejos para mí, para que no me deje en banda otra vez la garganta a mis jóvenes 27 anitos, ¿no? Bueno, muy bien, arrancamos Fractura Expuesta. Croupier de ruleta rusa, coafer de tapa de inodoro, gato por libre te agarró desprevenido. Por no saber chiflar se te van los colectivos. Parada, chofer, me bajo en Miralla y Eva Perón. Barrio, y al caminarlo, el viento te va silbando un tango compadrón. Sus calles y su estilo tan soberbio, y créeme que no miento, se te endurece el corazón. Matadero, barrio de carnicero, cuna de la muerte, infierno de corderos, matadero, donde tanos y gallegos, guapos y malevos, marcaron su tradición, matadero. Y no vengas para este barrio, porque si pecas de otario te hace perder la salud. No te asustes, la gente del barrio es buena, el respeto es ley primera, salvo alguna confusión. Porque sos del barrio, yo vos te conozco. A veces te entiendo y a veces no. El canillita, sabiendo que miente, te grita con rabia la primera función. Que tu mundo da vuelta a la manzana y el que siempre se marea sos vos. Que el silencio es para los sordos y la jaula es para los monos en este circo sin razón. Porque sos del barrio, yo a vos te conozco. A veces te entiendo y a veces no. Matadero, barrio de carnicero, cuna de la muerte, infierno de cordero, matadero, donde tanos y gallegos, guapos y malevos, marcaron su tradición, matadero. Y no vengas para este barrio, porque si pecas de otario te hace perder la salud. Y no te asustes, la gente del barrio buena, el respeto es ley primera. Solo alguna confusión en el matadero. Todo tiene su precio, es que no pagan por eso. Dan la cuenta de Dios. Escuchamos de y por Dema y su orquesta petitera Mataderos, dedicado a Nicolás Esquivel. Atención, este programa contiene importantes niveles de tango. Escuche con precaución. Consulte previamente a su médico personal. Es un consejo del Servicio de Primeros Auxilios de Fractura Expuesta. Salud. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 10 y 20 en la noche porteña, 25 grados 4 la temperatura. Títulos. Los flogger invaden la milonga y turismo blindado en la ciudad. Los floggers invaden la milonga, Cumbio va a bailar tango. Lo anunciaron tras los últimos incidentes que enfrentaron a golpes de puño a los floggers que paran en el abasto con algunos miembros del Comando Amargura que insisten con declarar la autonomía del barrio del Zorzal. La joven líder de los niños que se sacan autofotos y las publican en internet dijo que va a disputar el campo de acción en las propias narices de los milongueritos del Comando Amargura y que se anotará en la Marshall para aprender a bailar con chicas, con chicos, con floreros o con lo que sea. Ahora, tras esta nueva mojada de oreja, planean un ataque masivo y no descartan convocar a los talibanes del codazo de salón, el famoso grupo de milongueros violentos que se jactan de codear a los nuevos inexpertos. El hermano mayor de Cumbio, Inocente, gerente de contenidos de la productora Endemol, estaría orgulloso. Hay fuerzas sociales en tensión. Tras el éxito del bus turístico, proponen ahora camiones blindados para visitar al negraje del sur de la ciudad. Se trata de otro proyecto turístico que apunta a revalorizar la zona sur de la capital federal con un flujo importante de turistas. Según fuentes de gobierno porteño, esta es otra medida importante para enfrentar a los discursos opositores que aseguran que no hay inclusión y participación de la zona más desprotegida de la ciudad. Aparentemente, los camiones blindados recorrerían Lugano 1 y 2, la Manhattan porteña, Bajo Flores, la Miami sureña, y Villa Soldati, la París de la Raval. Se estima ya que la próxima semana los blindados saldrían a realizar las primeras pruebas de impacto balístico. 22 en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura 25 grados 4. El pronóstico anticipa mucho té con miel. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó. Hasta aquí. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Un corte, una fractura y seguimos con Fractura Expuesta. Chau. Hacia una nueva ley de radiodifusión. 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y no un simple negocio. Existen tres tipos de medios de comunicación: públicos, comerciales y comunitarios sin fines de lucro. La ley tiene que garantizar la igualdad de acceso y participación de toda la sociedad. La comunicación es un tema de todos. Coalición por una radiodifusión democrática. Para conocer y adherir a los 21 puntos, www.coalición.org.ar. ¿Qué es el tango? El tango es la música de Buenos Aires, ¿no? A mí me pasa que hacemos temas bien inspirados en lo que es la música de Buenos Aires y a lo mejor no son tango, pero sí queda muy claro, ¿viste? Cuando dicen es música ciudadana, ¿viste? Que le dicen que es como que se deriva del tango, pero que tiene como un lejos. Bueno, creo que con lo electrónico pasa algo parecido. Tiene algo que lo acerca a nosotros y tiene como ese sonido internacional que lo aleja, ¿no? Creo que está bien como está. Hay gente que lo tiene que tocar de forma clásica, hay gente que lo tiene que destruir, ese clásico. Así en general es como que ahora están todos muy yaceros, se hacen todos muy los locos. A mí me gusta, no sé, los Reyes del Tango, que me tocan así bien D'Arienzo, Cuadrado, el bajo, tum, tum, tum. A mí me gusta así. Pero creo que lo bueno es que hay de todo, cada uno tiene una propuesta diferente y una mirada diferente, y entre todos hacemos algo. Siempre nos gusta como tratar de respetar mucho el sentimiento original de la composición. Te puedo contar un caso divertido. Escuché la versión de Vuelvo al Sur del disco de Gotham Project y me dio un ataque de locura, porque me habían transformado un tema realmente dark y opresivo en una cortina de supermercado muy lush, muy lindo, suena muy lindo, todo muy bien, pero pierde la esencia del tema. Entonces, bueno, hicimos una versión bien opresiva de Vuelvo al Sur. Escuchamos en esta oportunidad, en la sección ¿Qué es el tango?, a Leo Satranio, integrante del grupo Ultra Tango. 4382-9327, 4382-9327 para comunicarse con Fractura Expuesta y con la M530, la voz de las madres, y dejar allí un mensaje en el contestador automático. Agradecemos un mail que recibimos en la semana a raíz de la editorial con la que abrió Maxi Sin Toser la semana pasada. Era el tango declarado Patrimonio de la Humanidad a través de la UNESCO. Nos escribió Juan Manuel Sánchez, de Fierro Chifle, del grupo Fierro Chifle. Voy a extractar un fragmentito de lo que él nos escribió. Está entero en el foro que tenemos en nuestra página. Los invito a todos a entrar a fracturaexpuesta.com.ar. Allí pueden leer no solo la editorial de Maxi, sino lo que contesta Fierro Chifle. Y por supuesto, si tienen algo que sumar o que opinar o que criticar, lo pueden hacer con total libertad. Decía Juan Manuel que en cuanto a la UNESCO existen muchos cuestionamientos acerca de la suerte de los sitios o lugares que son declarados de patrimonio de la humanidad. La declaración es muy linda, pero en la práctica pareciera que esos lugares, al ser visitados por la humanidad, se dificulta su conservación o protección. Cuando nos preguntan, como grupo de tango que somos, cómo nos va con la movida del tango, con eso del turismo, bueno, la verdad es que a donde están los turistas nosotros no estamos. Se bajan del avión, los meten en un micro y se los llevan a 4 o 5 lugares a venderles un tango estereotipado. De eso, los músicos, los grupos, las orquestas, solo migajas. El derrame nunca derrama. Otra información tiene que ver también con un nuevo ciclo que se va a inaugurar a partir del 23 de abril. Es jueves 23 de abril, es un ciclo que se llama Tango con Tempo. De alguna manera, según lo que comentan los organizadores, son músicos que rescatan el espíritu de juntarse, de tocar, de sentir que el tango está vivo, así ellos lo aseguran, que hay un público ávido de música de raíz tanguera, más allá de purismos y vanguardias. Entonces esto es un nuevo espacio que se abre, será en Espacio Urania Gieso, en Cochabamba 360, y todos los jueves, a partir del 23 de abril, a las 9:30 de la noche, se presentarán allí artistas como, bueno, referentes del género como Néstor Marconi y Víctor Lavallén, y también estarán Ramiro Gallo, Jorge Coan, Eduardo Acuña, Pablo Agri, Amores Tangos, Astilleros, bueno, toda una propuesta que se abre a partir del jueves, como dijo, 23 de abril. Tres tristes tigres del 13 comen perdices en la casa de Daddy Brieva. Me salió bárbaro, entonces repetimos. Bárbaro te salió. Sí. 23, bárbaro. No me sale absolutamente. El 23 es un gran problema. No hacemos uno, ¿eh? No hacemos uno en absoluto. Ahora que entró Nacho Borda. 23 de abril, entonces, se inaugura este espacio en Urania Gieso. La gente dice que seguimos sin hacer uno entre los tres. ¿Llegó Ramiro Gallo? Llegó. Sin el quinteto. Viene a sentarse de minutos. Quédense con Fractura Expuesta después de la tanda, las noticias y todo. Nos cambiamos, de esto ustedes no lo saben, o sea, nos cambiamos de lugar para leer porque somos re locos. Maxi está donde me siento yo estoy donde se sienta Maxi. Y no podemos responder, no respondemos, las acciones se dificultan. Somos unos bichos de costumbre y además, qué lindo que se ve la radio desde acá. Yo me fracturé ya, Yo voy a toser. Fractura Expuesta Radio Tango. Poné más aguda esto. Una prueba de sonido. Hola. Una prueba de sonido. Hola. Hola. ¿Qué pasa? Hola. Hola. Infinita. Gracias.

¿Qué hay si uno se queda dormido? Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Arrancamos con la agenda, entonces, esta vez con voz suplente. Vamos con el martes 14 de abril. Se presenta Gabriela Novaro en el Fondo Nacional de las Artes. Queda en Rufino de Lizalde 2831. Entrada gratis a las 9:30 de la noche. El mismo martes 14 de abril también estarán China Cruel en el Torcuato Tasso, con entrada gratuita a las 10 de la noche. Pablo Agri en el Club Lounge Reconquista 974, entrada $40 a las 10 de la noche. Posteriormente el dúo Sved Nikitov en Sanata Bar, Sánchez de Bustamante y Sarmiento, también con entrada gratis a las 10:30 de la noche. Y finalmente, el martes 14 de abril, el Sexteto Milonguero en Práctica 8, Loyola 828, a las 11 de la noche. Vamos al miércoles 15 de abril, Tango de Miércoles. El ciclo Tango de Miércoles presenta a la cantante Marcela Bublik en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, entrada $15 a las 9:30 de la noche. Vamos al jueves 16 de abril, allí se presenta Jorge Retamosa y Tango 30 en el Centro Cultural Borges, Viamonte, esquina San Martín, entrada $25 a las 8:30 de la noche. También el jueves 16, la Orquesta del Batacazo en Mano a Mano, Maipú 444, a las 10:30 de la noche. Y cierra Agua Pesada en el Conventillo de Teodoro, Perón 3615, entrada $10 a las 11 de la noche. Vamos al viernes 17 de abril, Ramiro Gallo Quinteto en el Fondo Nacional de las Artes, Rufino de Lizalde 2831, entrada gratis a las 9, a las 8:30 de la noche. Siguen las Bordonas ese mismo día en el Teatro Boedo 21, esto queda en Boedo 853, y finaliza Víctor Moore y los Sospechosos en el Centro Cultural Plaza Defensa, entrada gratis 9 de la noche. Agenda de conciertos. Fracturaexpuesta.com.ar